asfalto mata. Rock.com. Aquí estamos, acabando lo que viene siendo este mes de noviembre de 2024. Al que aún le queda este fin de semanita. Y un montonazo de conciertos todavía que recomendaros. Yo creo que es el noviembre más productivo en cuanto a conciertos que nos hemos encontrado en esta singladura de Pequeño Tenasco que va ya desde septiembre de 2018, ¿eh? No recuerdo yo tantos conciertos todos los días seguidos, en fin. Ahora dentro de poco llegará noviembre, diciembre y la escasez. Ya nos inventaremos algo para hacer el programa ya, como hacíamos antes cuando no había tantos conciertos que anunciar. Pero claro, por el montonazo de bandas asociadas que estamos ya en asaltomatarradio.com, pues tenemos actualidad a trote y moche. Hoy os vamos a recomendar tres de ellos y vamos a tener una presentación en exclusiva, como nos gusta a nosotros. Que nos ha mandado una cancioncita que no sé si se habrá estrenado en YouTube ya. Si no se ha estrenado, poco le falta. Una canción que va acompañada con videoclip, que nosotros aquí en el programa no lo vamos a poner, pero en el artículo en el cual estará incrustado este episodio número, el podcast, este episodio número 903 de Pequeño Tenasco, sí que podrás visionarlo ya a partir de las 8 y media a las 9 de la noche, hora Madrid. Vamos a por esos conciertos recomendados. Roxa Roxae Acero, cita en Ariño. Ariño, gran balneario y gran pueblo. Los Acero continúan con su extensísima gira 25 años de rock de pueblo. Dos décadas y un lustro rockeando por los pueblos de la España vacía. Dan para mucho y en Ariño lo van a poder comprobar este sábado 30 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el local de la comisión. Supongo la comisión de fiestas, ¿será? La comisión de fiestas de Ariño tiene un local, pues ahí será el concierto de Los Acero. Entrada gratuita. Espectacular el fin de semana que puedes pasar ahí, ¿eh? Te pillas, vas el viernes por la noche, te vas al balneario de Ariño, te pillas una habitación, te hacen los masajes, las fuentes, todos los rollos esos, y luego por la noche del sábado, conciertico Los Acero. ¡No! Porque tenemos que estar el viernes en Zaragoza, que si no, nos íbamos. Porque en un concierto de Los Acero y en el balneario de Ariño, y en el balneario este de Ariño que os comentamos, siempre se está Roxa Roxae. ¡Muy bien! Que es el título de la canción que estás escuchando, un tema perteneciente a La Muerte Está Echada, el último álbum de estudio hasta la fecha, álbum de estudio completo hasta la fecha, de los bajo aragoneses Acero. Lo dicho, este sábado 30 de noviembre, si los quieres ver en concierto y gratis, estarán a partir de las 8 horas en Ariño, Teruel. ¡Eso es Acero! ¡Muy bien! Hoy no estoy para ti, hoy no estoy para nadie, no quiero seguir arrastrando el dolor. Voy a ver si me acuesto y me encuentro mejor, ahora sé, ven aquí. Voy a darte y quitarte, pues yo soy así como tú. Si lo ves, estaremos muy bien, estaremos muy bien. Las murallas son altas y que el impulso es el mismo. Y yo sé que la palabra no se perderá, me quiero mirar en tu espejo, pues puede que empiece a llorar. De mañana me voy hacia el frente, mi guerra tendré que librar y por fin cambiaré. Volveré vencedor, hoy ya no me veréis nunca más. Es igual, estaremos muy bien, estaremos muy bien. Las murallas son altas y que el impulso es el mismo, yo sé. Estaremos muy bien, muy bien. Cuando me acuesto cada noche me doy cuenta que todo ha sido un sueño. Me doy media vuelta y vuelvo a estar muy bien. Conciertos cerquita de casa, respecto a nuestra casa, quiero decir, aquí en San Pedro. Roxana Rosales, siguiente recomendación. Diluendo, concierto por Valencia. Por Valencia, no por la zona de Valencia, que van a tocar en Caspe. Van a tocar en Caspe porque la localidad zaragozana organiza este concierto para recaudar, este festival benéfico para recaudar dinericos, para mandar esos dinericos a los afectados y afectadas y a ayudar a la reconstrucción y, bueno, y al bienestar, a mejorar un poco la situación de toda la gente que está viéndose afectada por la destructiva dana de este pasado mes de octubre y principios de noviembre. Será el último día de noviembre, este sábado 30 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana habrá música en directo, pero es que también habrá echables para los críos a las 6 de la tarde, cena popular a las 8 de la tarde y las actuaciones de los Diluendo, nuestra banda asociada, la gente de Riff Rap, José Luis Mestre y una gente que se llaman Vecinos. O serán Vecinos de Caspe. Todo esto por una entrada barra donativo de 5 euros. Los menores de 12 años, entrada gratuita. Y esas entradas puedes hacer con ellas de manera anticipada en la Tasca del Artillero, en el Bar Las Piscinas, en el Hotel Mar de Aragón y en la propia taquilla del concierto en la localidad de Caspe. Todo esto estoy mirando a ver si pone así, en el pabellón municipal de Caspe, la taquilla del pabellón municipal de Caspe. O sea, sí, puedes comprar las entradas en la Tasca del Artillero, en el Bar Las Piscinas, en el Hotel Mar de Aragón y en la propia taquilla del pabellón municipal de Caspe, que es donde se va a celebrar este festival benéfico en favor de los y las afectadas por la lana en la Comunidad Valenciana. Hay más gente actuando. Bueno, los Diluendo, que es nuestra banda asociada, van a estar encabezando el cartel de este festival benéfico, al cual les deseamos que acuda muchísima gente, porque es necesario. Y aunque no puedas estar en Valencia y parezca que estás callado, tú vas al festival este benéfico que se va a celebrar este sábado 30 en Caspe y se escuchará tu silencio a gritos. Título del corte número 9 de La Soledad de Multitud, el último trabajo hasta la fecha de los caspolinos Diluendo, que estarán, como te digo, este sábado 30 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Caspe, en este festival benéfico a favor de los afectados y las afectadas por La Habana en Valencia. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Un conciertico más antes de ir con ese estreno en exclusiva que tenemos preparado para el día de hoy. Roxa Rosaen. F, kilometrada hasta Cádiz. Todo, desde Teruel hasta Cádiz, ya te digo ya que es una pecha de kilómetros. Además, para una única actuación, que siempre cuando te tienes que plantear un concierto tan lejos, pues siempre procuras encontrar un par de fechas, ¿no? Pero no, se van para actuar este sábado 30 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en la Plaza Cruz Herrera de la línea de la Concepción. Ahí estarán los turolenses F en mitad de Cádiz, haciendo las delicias de sus seguidores andaluces y sus seguidoras andaluzas, obviamente. Que sabemos de buena tinta que cada día son más. Lo dicho, los F este sábado de gratis, además, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza Cruz Herrera de la línea de la Concepción. Un concierto en el que estarán presentando las canciones, ahí en el sur, en las canciones de su último álbum de estudio hasta la fecha, ese titulado Los días de palabras muertas, del cual vamos a escuchar el corte número 6, titulado Vuela. Aquí no te voy a decir que vuela, que se agotan las entradas, porque es gratis. El suelo sea el sol, caza los árboles, que aún queda simiente por plantar.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Hoy en la recontraversión te presentamos a esta youtuber carioca llamada Violet Orlandi, que suele hacer covers de bastantes temas famosos y que en esta ocasión se marca esta recontraversión del Down With The Sickness, el conocidísimo tema de los Disturbed. Que la muchacha tiene una manera de cantar que hace que parezca que se la está marcando esta cover al más puro estilo Evanescence. Trouble in dealing with these changes, leaving with these changes. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahí estaba ese promocional que te indica claramente qué programa estás escuchando, amiga y amigo de la noche. O de la mañana o de la tarde, a la hora que te dé la gana, si lo estás escuchando vía podcast y en diferido o en directo, depende de la emisora que estés utilizando. Nosotros te recomendamos encarecidamente Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Me encanta cómo impuestan la voz los locutores iberoamericanos en general. Pero el que más me gusta es Carlitos de Nicaragua, ese lo hace muy bien. Vamos a por las bizarradas, la sección de secciones. Hoy no tiene un nexo común de ambos titulares, pero están muy bien, muy divertidos y de mucha risión. Y como me comentaba aquí micro cerrado Roxa Rosae, ahora que va a subir el café. Café para todos, quienes entren bailando al bar. Todo el mundo a bailar, café gratis. Contar con una buena actitud puede mejorar gratamente el día. Pero siempre viene alguien y te lo jode, eso te lo encuentras también. Por eso una cafetería ha querido celebrarlo ofreciendo un gran regalo a todos sus clientes que demuestren su energía. Y es que no hay mejor manera que comenzar la jornada que con un café gratis y una buena sonrisa. Ven bailando para tomarte un café gratis, ha asegurado la cafetería Milano, un local de Middleborough, un pueblo de Massachusetts. Claro, es que como están tan faltos de cariño en Massachusetts. Ni cortos ni perezosos han mostrado en su perfil en redes sociales cómo diferentes personas han seguido la iniciativa. ¡Vamos, chicos! ¡Al tostadero! Entre risas y cada persona con su propio estilo, se puede ver a diferentes clientes entrando al local mientras bailaban. Aunque lo más llamativo es ver cómo al entrar felices también consiguen contagiar y sacarle una sonrisa a los que ya se encuentran en la cafetería. Claro, los tontos la más. Pauperrimos de España bailando pa' un café gratis. El vídeo cuenta ya con casi 7 millones de reproducciones, más de 848.000 likes y miles de comentarios tales como: por café gratis yo entro zapateando. Creo que pondré en práctica esta iniciativa en mi pequeño negocio. O, el último que hemos elegido, me apetece un cafecito por la cara. ¡Baila, cariño mío! Dance, my darling, baila, cariño mío, que hay café gratis. Dance My Darling es el nombre de la banda. Un cuarteto dark gótico moscovita que acaba de debutar con un álbum, mi arma. llamado Funeral Service. Del cual estamos escuchando el último sencillo extraído, Smells Like Fabulous. Oye, esto huele como a fabuloso. Café gratis, baila cariño, baila. El siguiente titular, y menos mal que no me dio por poner esta noticia ayer, que tampoco es que sea muy, muy pertinente ningún día, pero ayer siendo el día contra la violencia de género, menos mal, menos mal. Vamos allá, Roxa Rosae. Fobias chorras. Una ministra sueca le tiene pánico a los plátanos. ¿Pero esto qué es? Hombre. Pues dependiendo del tamaño y por dónde vaya a entrar, tampoco hay que andar con ojo, con los plátanos, cuidado. Ya, pero es una fruta. ¿Qué va a hacer? Yo estaba hablando del sentido figurado, pero es el sentido literal. Es el sentido literal. Le tiene fobia a la fruta. La ministra sueca de Igualdad de Género, Paulina Brandenberg, mencionó por primera vez su miedo a las bananas en un tuit en el año 2020, que luego borró, en el que la describía como la fobia más rara del mundo. El tema resurgió recientemente y se convirtió en noticia nacional en Suecia después de que el periódico Expressen, ya, periódico en sueco, Expressen, publicara una serie de correos electrónicos filtrados que revelaban la fuerza de su aversión a esta amarilla fruta. Pero claro, es que ya no es solo la fobia, es la tontada las tontadas que hacían su equipo, el equipo que acompaña a la ministra. Los colaboradores de Brandenberg han estado haciendo grandes esfuerzos para asegurarse de que la política de 41 años no entrase en contacto con dicha fruta, enviando mensajes a las personas y lugares en los que tenía programada una reunión o acto oficial para informarles sobre su fobia y asegurándose de que no apareciesen plátanos ni por asomo. No debe haber rastros de plátanos en la sala, escribió su personal en una carta a la oficina del portavoz sueco en septiembre, añadiendo que la ministra sufre una fuerte alergia. O sea, primero la fobia y luego estáis mintiendo, si es que... Otro mensaje. Vigilaremos la conferencia para que no haya ni rastro de bananas, añadió su jefe de gabinete en un correo electrónico confirmando su compromiso de mantener a salvo a la ministra. La cual se negó a hacer comentarios sobre su inusual fobia, pero confirmó que era un problema para ella y que consultaría a un especialista en un futuro cercano. El miedo a las bananas o a los plátanos, llamado cibofobia, es poco común, pero puede causar síntomas graves como ansiedad y náuseas, o, en caso de políticos, pues puede llegar a convertirse en un circo patético. Un despliegue brillante, virtuosos del vacío arrogante, los números. Ese es el título del tema que estás escuchando, corte número 4 del EP Penta, el más reciente trabajo discográfico de estos metaleros zaragozanos llamados Garmage. Parece ser suficiente, la escena es un circo patético, repleto de serpientes, que nos queda por ofrecer, aparte de cuentas corrientes. Propuestas que ofenden de huidres que acechan carroña caliente. Bufones y huidres, curios y serpientes, pasantes, velate. Sois lo que el humo esconde.